Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Seguimos conversando sobre el rasurar el vello pubiano. No existe una teoría que tenga la última palabra acerca de la razón de la existencia del vello púbico, pero sí se conoce que entre sus funciones se incluyen la protección de los órganos sexuales y la diseminación de feromonas, sustancias químicas secretadas por los seres vivos con el fin de atraer a otros individuos del sexo opuesto. Sin embargo, se produce el efecto contrario en las que disfrutan de las relaciones íntimas con el acomoclitismo, que es como se le llama a las personas que se rasuran. También es probable que otro de sus propósitos sea el de comunicar al compañero o compañera sexual que la persona que lo posee es sexualmente madura y puede reproducirse. Además, el vello que crece entre la parte alta de los muslos y el trasero ayuda a lubricar estas áreas, haciendo que los movimientos producidos durante el coito sean más suaves y confortables. Otra teoría es que el vello mantiene la temperatura en la zona genital y es muy posible que en las mujeres evite que entren partículas extrañas a la vagina, un propósito similar al de los cilios en la nariz. Los especialistas aconsejan, como una de las normas elementales, que no se debe utilizar una misma hoja de afeitar para distintas sesiones y partes del cuerpo, ya que esta puede oxidarse y provocar infecciones o extenderlas hacia otras partes. En el caso de las ceras depilatorias, tampoco serán reutilizadas, pues tienen alto riesgo de contaminarse e intoxicar la piel. Además, no es recomendable depilarse si posee otras opciones, porque la zona pubiana es muy sensible y el dolor sería extremo. No obstante, si lo va a realizar, debe siempre utilizar pinzas esterilizadas. Y si el corte del vello púbico se realiza con una tijera, se evitará el contacto con la piel y solo erradicará el vello en la medida de su gusto. Con las máquinas de afeitar eléctricas, es preciso asegurarse de que esté limpia y realizar un corte suave que no presione la piel ni hale los vellos. Y para los que llevan la creatividad a esta práctica y gustan de realizar dibujos con los vellos, lo harán con extremo cuidado para evitar daños. Por último, en el caso del rasurado de la vulva y el pubis, una vez que se requiera, para una intervención quirúrgica es mejor realizarlo en el propio quirófano, pues está demostrado que la colonización del estafilococo epidermis y otras bacterias se establecen varias horas después del corte raso de los pelos. El vello púbico, señores, tiene una razón de ser. Rasurar esta zona es una cuestión de preferencia personal, aunque no es algo necesario para tener el cuerpo limpio. Depilar el monte pubiano puede estar de moda, pero eso no significa que tienes que hacerlo. Sin embargo, si así lo decides, asegúrate de que es tu decisión y hazlo con precaución, evitando desarrollar infecciones posteriores.